a hablar de la Feria de la Alimentación Sana, después de pasar por este contexto en el cual todavía estamos, de pandemia, donde hubo un receso obligatorio, donde la Feria de la Alimentación Sana no funcionaba, por lo menos en forma física. Ha vuelto a la ciudad de Santa Rosa, en el Parque Oliver, allí todos los sábados a la mañana está esta feria con un montón de ofertas para llegar hasta allí y contribuir a todas las personas que hacen esta feria con sus emprendimientos productivos y demás. Así que para hablar un poquito de todo ello, tenemos en línea telefónica a Julia Liferuk. Ella es integrante de esa feria sana y vamos a charlar un ratito con ella. Ya la estoy saludando. Julia, buenas tardes. Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, un poco haciendo este raconto de lo que es y ha sido la Feria de la Alimentación Sana, que nos tiene muy acostumbradas y acostumbradas hace ya mucho tiempo, todos los sábados en el Parque Oliver. Así que, vos que sos integrante de la feria, contanos primero cuál es tu emprendimiento y qué es lo que ofreces a través de la feria. Bien, bueno, en la Feria de la Alimentación Sana se pueden conseguir verduras, de producción agroecológica, alimentos caseros, en una amplia variedad, ¿no? Sí. O sea, para todo tipo de alimentación que están apuntando a cambios, o sea, que mejoren el estado de salud, mieles, productos de granja y cosmética. Yo me dedico a la cosmética, sí, natural. La cosmética. La idea es encuadrar, digamos, en eso, en productos que utilizamos en el cuerpo, que no tengan el impacto químico, tanto en nuestro cuerpo como en el medio ambiente, ¿no? Entonces, que sean también saludables desde el punto de vista que a veces es como que nos centramos como mucho en la alimentación y nos olvidamos de que al cuerpo le vamos poniendo como cosas en lo que usamos cotidianamente y eso también, claro, eso también hace a la salud. Justamente. Y está bueno porque hay varias chicas también que se dedican a la cosmética natural que ofrecen sus productos en la feria. Bien, y específicamente contanos qué tenés vos allí. Cremas, aceites, mira, de todo. A ver, un poquito. Hay un poco de todo, sí. Pero básicamente es lo que utilizamos todos los días, o casi todos los días, que son jabones, desodorantes, pastas dentales. Hacemos destilados de aceites esenciales, que es como también una parte importante para cualquiera de los otros productos. Hacemos maceraciones de aceites para utilizar como crema. Vi, así que, Julia, perdón, pero ¿sí? He visto en tu página Pajarillo Verde, ¿verdad? Qué nombre hermoso. Que tenés hasta cepillos de dientes. Sí. Sí, a ver. Los cepillos de dientes son de una empresa nacional que está en Córdoba. Ajá. Y que tienen la propuesta de ofrecer también insumos que son muy cotidianos, uh-huh, y que sean de bajo impacto ecológico, o sea, que puedan ser reciclables, compostables y reutilizables. Se llama Biotránsito, ellos están en Córdoba. Uh-huh. Y son cepillos de dientes, lo que hacen, están hechos en caña de bambú, que es como un cultivo sustentable. Y la parte que es como la del cepillito, la de las cerdas, es la única parte de plástico que tiene que se puede reutilizar. O sea, cuando dejas de utilizar el cepillo, la parte de madera la pones a compostar, uh-huh, y la parte de plástico la llevas a contenedores de donde se recicla y ya está, es como que es el, o sea, el máximo impacto que se le puede bajar a ese producto. Claro. Claro, está bien. Yo mencionaba el contexto de pandemia, Julia, y Contanos qué pasó en este tiempo de pandemia. Ahora volvieron, por suerte, a la al espacio físico de la Oliver, pero en este tiempo en que no pudieron estar, ¿cómo se acomodaron? Bueno, tuvo que aflorar la creatividad. Claro, sí. Como en muchos casos, y también aprendernos en otras formas. O sea, yo creo que el desafío de la virtualidad fue para muchos, ¿no? De nosotros. Y bueno, al principio logramos fluir más en los vínculos a través del grupo de WhatsApp, del grupo de Facebook, ya sea tanto para comunicarnos con los clientes como entre nosotros. Y la feria nuestra, que es una feria autogestiva, claro, y es una organización horizontal, siempre ha avanzado, digamos, en las decisiones y en las actividades que ha organizado a través de un órgano de decisión que es la asamblea. ¿Siguieron haciendo asambleas? Seguimos, ¿sí?, haciendo asambleas por Zoom. Claro, sí, sí, todo es por Zoom. O sea, de repente todo empezó a funcionar como con otras herramientas y nos encontramos en esas nuevas dinámicas que nos sirvió para, bueno, eso, para no perdernos de vista entre nosotros, claro, y para poder articular lo que teníamos que hacer en relación a medida de que se iban abriendo de nuevo las posibilidades de volver a estar en el espacio. Pudimos como discutir problemáticas que estábamos teniendo cada productor. O sea que, a pesar, digo, del contexto adverso, lo colectivo siguió funcionando muy bien. Lo colectivo siguió funcionando bien. Y sí, está bueno, que claro, me parece que en muchas experiencias eso ha sido importante y ha sido el sostén de distintos espacios. Sí, por supuesto. Bueno, y en la feria particularmente eso. De hecho, bueno, también hemos, desde ese espacio de virtualidad, hemos podido tener contacto con la municipalidad para, bueno, saber eso, el tema de los tiempos en los que íbamos a poder estar volviendo, los protocolos. Bien, ¿cómo es en este momento la relación con el municipio, Julia? Es buena, ¿sí? Hasta ahora viene siendo de colaboración. Ajá. Y de ayuda, digamos, o sea, de que reciben nuestras inquietudes. Yo creo que digamos, todo lo que ha pasado, digamos, a nivel mundial, digamos, con todo esto, o sea, ha cambiado, digamos, ha allanado por lo menos las formas en algunas cuestiones. Entonces, la posibilidad de eso, de volver a estar en el espacio, siempre ha estado charlada, sobre todo porque nos ha excedido la cuestión, claro, ¿no? Digamos, había ya, o sea, era como, no es que hay, digamos, otra cosa que impedía la cuestión, era el, me tomé un mate, perdón, el, ¿cómo decirlo? O sea, es algo que estaba más arriba de todos nosotros, digamos, obvio, lo que, por supuesto, algo que nos sorprendió de manera nefasta, claro, inesperada además, por y supuesto. Y lo bueno es que el resultado de eso llevó a, digamos, a relaciones de colaboración, bueno, más que de trabas. Sí, así buenísimo. Y en cuanto a esto de tener que utilizar las redes, ¿pudieron vender? ¿Vos pudiste seguir vendiendo? ¿Pudiste hacer conexión con tus clientas, con tus clientes? Sí, yo lo que veo de lo que ocurrió es que hubo como situaciones a nivel de lo particular de cada uno de nosotros que activó activó esas herramientas para poder seguir estando en contacto por redes, por claro, WhatsApp, ¿no? Sí, sí. Y que, bueno, a nivel de feria es como que ya o sea, empezamos, o sea, nos obligó de alguna manera a darle, digamos, a darle más atención a esas herramientas que digamos, que están, que siempre estuvieron, digamos, sí. La página de Facebook, una página en Instagram, pero bueno, o sea, como con pocas publicaciones, ¿viste? Entonces, sí, bueno. O que antes publicábamos una vez cada tanto, y sí. Ahora fueron los medios. Mucha más activa, claro. Claro. Y fueron los medios básicos de comunicarse con las personas al momento de decir, bueno, sí, vamos a estar, no, o sea, cuando se volvió a la fase 1, qué sé yo, o sea, poder avisar con tiempo y redescubrir eso, que son medios efectivos porque enseguida la gente toma eco del mensaje y hasta lo reproduce, claro. Así que está buenísimo. El buen uso de la tecnología, en este caso uh-huh. apelando como siempre a la creatividad, a la inventiva también y sí. a ese recurso que es indispensable en esta época. Claro. ¿Cuándo ingresaste a la feria, Julia? ¿Y cómo? ¿Cuándo y cómo? Contame. ¿Cuándo y cómo? Sí. Mira, si fue en agosto del 2016. Bien. Se me pierde el año. Sí, hace bastante. La feria va a cumplir 8 años ahora en octubre. Bien. Y el modo de ingreso es... ¿Cómo? ¿A través de...? Acercarse a la asamblea, uh-huh. contar qué es lo que haces, o sea, presentarte al claro. resto de feriantes y poder compartir eso que haces para ser parte. Participar, claro. tal cual. Y después es eso. Bueno. Así que, ay, sí, ya hace un montón de tiempo. Buenísimo. Pierde el año un poco. Ah, no, está bueno, pero digo... Esta cuestión de pertenencia, sin duda alguna que te garantiza, ¿no? Una fortaleza, una seguridad, digo, de ser parte de toda esta feria, algo importante significa, sin duda. Sí, y es hermoso porque pensar que nada, que desde la propuesta que está teniendo cada uno es buscar esa la vuelta para generar algo más piola dentro de la ciudad, que tiene que ver con esto de poder alimentar los circuitos de producción claro. local, sí. De poder apuntar y, o sea, de, a ver, como de poner en evidencia y en práctica de que es posible, digamos, o sea, generar nuestros alimentos sin venenos, apuntar a una mejor calidad de vida, poder tener cierta autogestión sobre la salud, digamos, la feria desde cada una de sus propuestas es como que un poco demuestra eso, de que no son planteos utópicos. Y si hay algo que puso en evidencia, digamos, todo este contexto es que esto es lo necesario y lo esencial en estos momentos, o sea, a la hora de reforzar sistema inmunológico, no solamente desde lo que vas a ingerir, sino también desde la calidad de vínculos con las, o sea, que vas a generar con las personas, o sea, que tienen que ver con la confianza, con claro. la cuestión del conocerte. Uh-huh. Eso es algo, por ejemplo, que la gente valora mucho de la feria, que... Sí, sí. Que puede conocer la cara del productor, claro, puede claro, encontrarte claro. con la persona que hizo, que estuvo cultivando las claro, acelgas y las lechugas sí. que va a poner en su ensalada. Así, sí, y saber cuánto tiempo le llevó. O sea, es como que todo tiene otro valor, por supuesto. Que es más justo. Sí, claro. Que es más justo y que está fundado, digamos, como en eso, como en vínculos de confianza. Y de poder conectar, digamos, con el amor que cada uno le está poniendo a sus producciones, o sea... Claro, y además esto, digo, la importancia de la economía popular, ¿no? Cuando tantas personas que están allí en la feria como vos, y como tantas, esta venta, digamos, de los productos que producen o que fabrican, que tiene que ver con su medio de vida, sin duda alguna. Así claro. que bueno, darle toda para esa importancia, sí. para muchos de los feriantes, la feria es la principal fuente de ingresos. Claro, claro. O sea, por eso también, digamos, a pesar de que el contexto este de virtualidad que pudimos, sí, a través del cual pudimos volver de alguna manera a encontrarnos y eso, digamos, tiene, o sea, tenemos como que entender que también es solo una herramienta y que el espacio, la presencialidad en el espacio, en la feria, todos los sábados a la mañana, es muy importante. Claro, ¿no? Que sí, sí. Fundamental. Fundamental. Así que, Julia, entonces, hoy están, por suerte, ya en el espacio del Parque Oliver, todos los sábados. Recordanos el horario que tienen, como para recordarle. Estamos encontrándonos de 10 a 1. De 10 a 1 todos los sábados. Todos los sábados en el pasillo que entras por la Rivadavia. Por la calle Rivadavia. Exacto. Por el pasillo del medio. Uh-huh. Sí. Bueno. Ahí funcionó casi siempre la feria. Hace así mucho es. Tiempo ya que funcionó. Desde hace 8 años, como vos bien lo dijiste. Tal cual. Así que bueno, estamos entonces compartiendo esto con la audiencia y convocando e invitando, por supuesto, a que se acerquen a la Feria de la Alimentación Sana todos los sábados allí en el Parque Oliver. Julia Oliferuk, Pajarillo Verde, muchas gracias por compartir este tiempo con Tu Tiempo Mujer. Te mandamos desde aquí un abrazo, las mujeres que hacemos Tu Tiempo Mujer desde Radio Kermés. Muchas gracias a ustedes siempre por eso, por acercarse a la feria, por compartir y por difundirnos. Al contrario. Un abrazo, Julia. Bueno, chau, un chau, abrazo. Hasta pronto. Que esté muy bien. Julia Oliferuk, ella tiene un emprendimiento y se llama Pajarillo Verde, hace cosmética natural, tiene de todo. Tiene jabones, tiene cremas, tiene aceites, pasta dental, desodorantes, lo que quieras. Y ella, como muchas otras personas que están allí en la Feria de la Alimentación Sana, los sábados a partir de las 10 de la mañana en el Parque Oliver. Pausa y ya volvemos. Recogí uno a uno los pedazos, descubriendo que quizás no esté de más.